Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Esta segunda hora de Clásicos por Deporte, era del 99 la canción. En aquel año murió Greg Moore, un piloto de la Fórmula Kart, competidor de Juan Pablo Montoya, en la misma tarde en que Montoya se coronaba campeón de la kart. En un accidente durante la última carrera en Canadá, Greg Moore cayó en un lago adyacente a la pista y se ahogó. Viajemos ahora a 2011 con The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Cadel Evans ganaba el Tour de Francia. I'm looking kind of dazzled. Oh!

feel still, time to get up that creepy fuel of hope for a destination. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Ayrton Senna, 1991, conseguía su tercer y último título a bordo de un McLaren. Pocos meses después perdería la vida en Monza. En aquel año, en el 91, Michael Jackson hacía Jam y suenan en la FM en Clásicos por Deporte. Para ir ahora hasta 1981, cuando los Estados Unidos ganaban la Copa Davis, era frecuente que lo hicieran en aquella época Jimmy Connors, John McEnroe, entre otros en ese equipo, y The Pudge Mode hacían Just Can't Get Enough. I'm Viajemos al 78 para arrancar nuestra tanda en español con Miguel Bosé y su amante bandido. En aquel año, Martina Navratilova llegaba a ser la número uno del mundo. amante que muere rendido, corazón, corazón malherido, eres tu amante bandido, bandido, y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, te perderé en un momento contigo, por siempre. FM Clásicos por Deporte. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Lo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad los aíslan de tu mundo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoro. Lo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí, se envuelve este movimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí. Estoy en mi corazón, las imaginaciones verdaderas. Mientras el tiempo anuncia que, por un segundo casi fui un señuelo. El mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, llevando mis ideas. Cuando un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento y aquí nada voy a arrastrar desde aquí. De Chile, aquí Beto Cuevas, Steffi Graf, en aquel año 93, ganaba a Mary Jo Fernández la final en Roland Garros. Viajemos al 84, Queen, con la voz de Freddie Mercury, hacia I Want to Break Free. Niki Lauda se consagraba campeón del mundo a bordo de un McLaren. I want to break free. I want to break free. You're sweet. A-Train hacía Hey Soul Sister y ya tiene 13 años, es adolescente esta canción. Alejandro Valverde ganaba la Vuelta a España. Vamos a 1997, los Backstreet Boys, As Long As You Love Me. En aquel año los Marlins ganaban la Serie Mundial con un batazo de hit del gran Edgar Rentería. I like it.

mientras Juan Pablo Montoya se tomaba en la botella de leche tras ganar las 500 millas de Indianápolis, lo esperaba en su casa Connie y su señora para celebrar bailando esta canción de YouTube, Beautiful Day. Vamos ahora a 1990. 10 años atrás, Bryan Adams hacía Please Forgive Me. Mónica se les ganaba Roland Garros. Y aquí me despido yo. Ya viene el Capi con su Capi Agua. En momentos con Happy Hour.